Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Sí, estoy por aquí. Espero que estés muy bien. Bienvenido a una nueva lección o bienvenida a una nueva lección del curso de autoconocimiento. En la lección de hoy vamos a conversar sobre cómo aprendemos. ¿Cómo aprendemos? Vamos a ver los postulados que existen, las teorías que existen, las investigaciones que han demostrado cómo generalmente nosotros aprendemos, para que tú también puedas darte cuenta, conocer esto y aplicar entonces algunas herramientas que puedes tú mismo sacar y llegar a la conclusión de ellas a partir de la manera en cómo nosotros aprendemos. Así que entremos inmediatamente en materia. Antes vamos a reflexionar naturalmente estas preguntas. Número uno, ¿has escuchado hablar sobre condicionamiento? ¿Te suena esa palabra? Número dos, ¿cómo llegamos a aprender conductas supersticiosas? Interesante, eso lo vamos a responder en el día de hoy. ¿Por qué el dinero es un reforzador? ¿Ya? ¿Es cierto que castigar a un niño por su conducta agresiva, dándole golpes, bofetadas, palizas, puede enseñarle a ser más violento? ¿Será eso cierto? Bueno, de eso vamos a conversar a partir de este momento, naturalmente. Así que vamos a trabajar. Aprendizaje. Vamos a comenzar definiendo aprendizaje. Aprendizaje es el proceso en el que la experiencia o la práctica generalmente producen un cambio relativamente permanente en la conducta. Y yo estoy subrayando palabras claves. Producen un cambio relativamente permanente en el comportamiento o en el potencial de conducta. La base de todo aprendizaje generalmente también recibe el nombre de condicionamiento. O sea, el condicionamiento es la base del aprendizaje. Subrayo palabras claves. Si bien es cierto que está demostrado científicamente que el aprendizaje se basa en experiencia y en práctica, no menos cierto es que también está confirmado científicamente que hay otros procesos que no solamente son la experiencia y la práctica, sino también el conocimiento o los procesos cognoscitivos. De eso vamos a conversar en la lección de hoy. Pero bueno, antes se creía que solamente era experiencia y práctica. Pues no, hay otros factores que influyen también para que nosotros podamos aprender. Continuamos entonces. Dentro del condicionamiento que mencionamos que es la base del aprendizaje basado en experiencias y práctica, hay dos tipos que se han investigado hasta el momento. Habrán otras variantes, se habrán llamado de manera diferente, pero esta es la base. Uno es el condicionamiento clásico o pavloviano. Escribo aquí pavloviano y se llama así porque quien lo descubre es Isaac Pavlov. Y otro es el operante o instrumental. ¿Ya? Esos son los dos tipos de condicionamientos. Características de cada uno de ellos, vamos a verlos a continuación. El condicionamiento clásico lo descubre Pavlov haciendo estudios sobre el sistema gástrico de los perros. Entonces él un día hizo un experimento para ver cómo era el proceso de salivación del perro frente a ciertos estímulos. Entonces comenzó primero colocándole al perro un plato de comida y medía con un aparato el nivel de salivación que producía el perro cuando tenía la comida enfrente. ¿Ya? Entonces luego se le ocurrió la idea de que cada vez que él le pusiera el plato de comida al perro para que salivara expresamente, cada vez que se lo pusiera, iba a tocar una campana. ¿Ya? En este caso, en esta parte de aquí. Es decir, pone el plato de comida, número dos, suena la campana. Bueno, pues él se da cuenta y descubre que llegaba un momento donde se sonaba la campana. Recuerda que primero era el plato de comida lo que hacía salivar el perro, porque es lo natural, ¿no? Es comida. Primero era, pongo el plato de comida, el perro saliva. pero suena la campana inmediatamente. Bueno, llegó un momento en que el perro se habituó o se condicionó, esa es la palabra correcta, y ya con solo sonar la campana, ya el perro tenía automatizado esa asociación de campana es sinónimo de comida. Por tanto, el perro salivaba sin ni siquiera tener el plato de comida, ya solamente porque tenía la campana, el sonido de la campana. A eso, ese fenómeno, él le llamó condicionamiento operante. Y él mencionaba que el condicionamiento operante es esa programación, por decirlo de alguna manera, de la conducta, donde ante una respuesta incondicionada, es decir, un estímulo, perdón, incondicionado, que sería el plato de comida, que es incondicionado porque es natural que un perro salive si tiene enfrente comida, porque es algo natural y biológico. Si se agregaba un estímulo no condicionado, entonces la conducta se condicionaba a ese estímulo no condicionado. ¿Ya? Pues vamos a hacer una formulita para que lo puedas comprender mucho mejor y vamos a ampliar la pantalla. Tenemos aquí, por ejemplo, el estímulo condicionado, que es el plato de comida. Estímulo con, perdón, el estímulo incondicionado. Incondicionado porque es un estímulo que despierta de manera natural la respuesta que también es incondicionada de salivar. Natural. Pero entonces, luego, entraba en este caso la campana, el estímulo condicionado, que es la campana, que es el que se quiere asociar para producir la misma respuesta que se produce cuando hay un plato de comida, pero sin que haya plato de comida. Entonces, llegaba un momento en que esa respuesta incondicionada que llegaba por el estímulo incondicional, que era el plato de comida, ya aparecía la respuesta, pero condicionada, ya no al plato de comida, sino a la campana. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en qué otro escenario se puede aplicar el condicionamiento clásico. Aunque diga ahí arriba operante, ahí debe decir clásico. Por ejemplo, fíjate qué curioso, en el uso del móvil, sobre todo en la conducta de consumir lo que está en una red social, sobre todo en el caso de las redes sociales, para quien consume redes sociales, la información que está en las redes sociales, lo primero es que vamos a ver, ¿cuál es el estímulo incondicionado primero? El estímulo incondicionado es que tú vas, por ejemplo, a Facebook. Ah, vamos a ver si lo pongo aquí arriba. El estímulo incondicionado es que tú vas a Facebook. Vamos a poner esto blanco. Ya, tú vas a Facebook. Y cuando tú vas a Facebook, naturalmente, tú te sientes, que sería estímulo incondicionado. Tú tienes una respuesta incondicionada, que es que tú te sientes ansioso o feliz o contento por ver lo que está en Facebook. Eso es natural. Tú entras a Facebook, empiezas a ver información y te gusta y te sientes bien. Bueno, pero entonces esta gente de las redes sociales, ellos han creado un estímulo condicionado que son las notificaciones o que son la tuerquita esta que se mueve descargando para que tú bajes, que tú bajando el dedo. Bueno, aunque eso es parte del otro condicionamiento, pero vamos a decir que las notificaciones es el estímulo condicionado. Y esa, ya tú sabes que cuando suena la notificación, tú tienes que entrar a Facebook para poder ver lo que hay de nuevo. Y como a ti te hace sentir bien o ansioso, cuando digo ansioso no necesariamente en términos negativos, ya llega un momento que no es natural que tú entres a Facebook porque sí, sino que tú estás atento a que suene la notificación y ya desde que suena la notificación ya te pones ansioso. ¿Ya? ¿Lo ves? Entonces, ¿las redes sociales nos condicionan? Sí, nos condicionan de las dos maneras que existen. De las dos maneras más básicas que hay para condicionar animales, incluyendo seres humanos, lo hacen. Ya las notificaciones se han convertido, y cuando hablo de notificación, no es solamente la notificación de la pantalla. Vamos a ver ahora en el condicionamiento operante cómo también desde el papel de creador de contenidos para redes sociales también nos tienen condicionados, pero ya no de manera clásica, sino operante. Entonces, para el que está, el que tiene ya el hábito o, digámosle así, la adicción conductual, bueno, es que la palabra no es adicción, ya quien está dependiente de las redes sociales es porque está condicionado. Así es, está condicionado. Ya está condicionado a un sonido, está condicionado a otros estímulos que hay dentro de la red social y ya al yo tener el sonido, ya yo comienzo a ponerme ansioso porque ya yo sé que eso significa que voy a entrar a Facebook. Entonces ya me condiciono. ¿Ya? ¿Lo ves? Bueno, un detalle es que el condicionamiento clásico es selectivo. ¿Qué quiere decir que el condicionamiento clásico es selectivo? Bueno, esto quiere decir que nosotros podemos elegir, incluso los animales también pueden elegir, si nosotros responder a un estímulo condicionado o no. Es decir, nosotros podemos de manera natural responder incondicionadamente a un estímulo incondicionado, ¿ya? Pero nosotros podemos elegir también responder ante ese estímulo incondicionado o no. Entonces nosotros también podemos atender o ignorar el estímulo condicionado, el que quiere aparecer para que se dé la respuesta, pero ya condicionada. Bueno, no sé si me estoy enredando más, puede ser que sí, pero lo que quiero decir con esto es que porque existe el condicionamiento clásico, no quiere decir que tú puedes ser condicionado porque sí. No, si tú ignoraras, si el perro de Pavlov ignorara la campana y la campana no significara nada para él, pues simplemente nunca se hubiese condicionado a que cuando escuchara la campana salivara. Lo mismo, si el plato de comida que le ponen a él no lo lleva a salivar, no le interesa porque es una comida que no le gusta, por más campana que se le ponga, no se va a crear la condición, el condicionante, porque no le interesa el estímulo incondicionado, que es el plato de comida. ¿Lo ves? Lo mismo en el caso de la red social. Si a mí una red social que acaba de salir no me llama la atención, por más notificaciones que me ponga, yo no voy a entrar, ni me voy a condicionar, ni me voy a volver dependiente de ella. ¿Por qué? Porque el estímulo incondicionado, original, nunca me atrajo. Entonces, el condicionamiento clásico es selectivo en ese aspecto. Vamos a hablar del condicionamiento operante. El condicionamiento operante también tiene elementos parecidos, pero no son los mismos que el condicionamiento clásico. En este caso, el condicionamiento operante hay, vamos a cambiar el color del lápiz para distinguirlo, hay una respuesta incondicionada, vamos a poner el mismo caso del perro, que sería, por ejemplo, el plato de comida. Esto es una respuesta condicionada. En este caso, la respuesta, fíjate que esto no es estímulo, esto es respuesta. Respuesta quiere decir cómo yo reacciono frente al estímulo. Entonces, el perro tiene, le ponen el plato de comida. Pues la respuesta incondicionada del perro es que él prueba el plato de comida. Prueba el plato de comida. Entonces, el plato de comida tiene buen sabor. Tiene buen sabor para el perro, al perro le gusta. Entonces ya, porque hay un reforzador, porque tiene buen sabor el plato de comida, ya el perro se condiciona a esa comida por el buen sabor que tiene. Esto no, yo no estoy hablando de que se hace adicto, sino que ya ese perro tiene un nuevo plato a su menú, añadido a su menú personal. De que, cuando tú me pones ese plato de comida, yo me lo como. ¿Por qué? Porque ya lo probé una vez, es decir, yo emití una respuesta, la consecuencia de esa respuesta fue satisfactoria, que es lo que llamamos reforzador, y por tanto yo sigo comiendo de eso. Lo mismo nos pasa a nosotros los seres humanos. Hay comidas que nos gustan y que no nos gustan. Las que nos gustan, ¿por qué nos gustan? Porque la primera vez que la probamos nos encantó, eso reforzó positivamente o nos recompensó positivamente y hizo que nosotros nos engancháramos a esa comida, es decir, nos condicionáramos a seguir comiendo eso. Pero esto no aplica solo en comida, esto aplica también en otras áreas. Ahora, ¿qué hubiese pasado con el perro? Y vuelvo y amplío la pantalla aquí. ¿Qué hubiese pasado con el perro si él prueba el plato de comida que le dan y la comida tiene un sabor que no le gusta, sabor malo, que a él no le gusta? Bueno, pues entonces, en vez de él condicionarse a comerse el plato, La respuesta condicionada en este caso sería a no comerse esa comida. O sea que nosotros podemos condicionarnos a no responder de una manera y condicionarnos a hacer cosas de una manera. ¿Ya? ¿De qué depende entonces que nosotros nos condicionemos en positivo a una conducta y nos condicionemos en negativo a una conducta? De este elemento que es el reforzador, reforzador o recompensa. Y hay dos tipos de reforzadores. Hay un reforzador positivo y hay un reforzador negativo. Un reforzador positivo es aquel que incrementa la aparición de la primera conducta que apareció antes de salir el reforzador. Es decir, si la conducta inicial fue comer el plato de comida y el reforzador es que tenía buen sabor, pues eso va a aumentar la probabilidad a que él repita y vuelva y se enganche a esa comida. Pero en el caso al revés, de que ante esa respuesta incondicionada de probar el plato de comida, el refuerzo sea negativo, es decir, la experiencia sea desagradable, pues hay una tendencia a que se disminuya la ocurrencia de qué, de la conducta inicial. ¿Lo ves? Entonces, ¿de qué depende en el caso del condicionamiento operante? Y es una diferencia con el condicionamiento clásico, que o hay un reforzador positivo que ayuda a incrementar la conducta y a que se condicione en positivo, o hay un reforzador negativo que hace que disminuya o se elimine la conducta inicial. De eso depende. Mientras en el condicionamiento clásico hay un estímulo y una respuesta, donde la respuesta se condiciona al estímulo, aquí para que haya un condicionamiento tiene que haber algo positivo que se vea como una recompensa y que retroalimente positivamente a la conducta o que extinga la conducta, es decir, que la persona deje de hacer eso porque la consecuencia no es muy buena. El condicionamiento operante se presta, por ejemplo, para el tema de los castigos o las sanciones. Una persona que sale, por ejemplo, en horario de toque de queda y no le pasa nada, o más que pasarle nada, digamos que puede llegar a su destino, el reforzador positivo que va a hacer que esa persona vuelva y salga en horario de toque de queda es que llegó a su destino. Ese es el reforzador positivo. Pero ¿qué pasa si esa persona sale un día del toque de queda, en medio del toque de queda, y lo detienen y le ponen una multa o lo apresan? Ya eso es un reforzador negativo que va a provocar que esa persona se condicione a no volver a salir. Así de básico funciona esto. ¿Dónde más, aparte del ejemplo del perro, se puede ver esto? Volvemos otra vez, redes sociales. También condicionamiento operante. Así como el clásico, para el que consume con el tema de las notificaciones. En el caso de la persona que crea contenido para las redes sociales, hay un condicionamiento operante. ¿Por qué y cómo? ¿Cómo se explica un condicionamiento operante? Te lo explico a continuación. Bueno, volvemos al mismo ejemplo de Facebook. Número uno, respuesta incondicionada. Yo voy a Facebook, ¿ya? Y respondo a la pregunta que dice la barra de estado de ¿qué estás pensando hoy? Y yo me tomo una foto y digo, yo hoy estoy pensando en tomarme un cafecito. Y tomo una foto de la taza oficial de Te Invito a un Café. Y de repente yo comienzo a recibir likes y me gusta, y me gusta, y muchos me gusta, y muchos me gusta en poco tiempo. Y eso me hace sentir bien porque para mí, puede ser que para mí sea importante la validación de los demás o yo le esté prestando mucha atención a lo que piensan los demás de mí. Todos necesitamos esos elementos, pero unos más que otros. Entonces yo me sentí tan bien que se convirtió, esos me gusta se convirtieron en mi reforzador positivo que me va a motivar y a condicionar. ¿Para qué? Para que cada vez que yo me tome un café suba una foto o para cada vez que yo quiera hacer algo que yo quiera ese refuerzo positivo de nuevo, pues vuelvo y lo hago. Ahí está otra vez la conducta, la respuesta condicionada, que es la conducta condicionada, es lo mismo. Recuerda que respuesta es conducta, es lo mismo, o comportamiento. Pero ¿qué pasa si fuera al revés? ¿Qué pasa si yo ante esa respuesta incondicionada de que yo entro a Facebook primera vez y pongo la foto del café y en vez de recibir likes, lo que recibo son haters o personas criticándome porque la taza está rota, porque no se ve bien, porque el diseño está mal, porque no sé qué. Tengo una sensación muy desagradable en mis primeras experiencias o en mis primeras experiencias, y entonces la respuesta condicionada es a no volver a entrar más y no utilizar Facebook. Sin embargo, fíjate que el diseño que tienen las redes sociales, con los elementos, los disparadores que tienen, los condicionantes que tienen, nos lleva a que nos guste. Porque a quién no le gusta la aprobación de los demás, a quién no le gusta tener la atención de las personas, a quién no le gusta tener seguidores. Fíjate que este es de la única manera en que una gente puede ser famoso sin serlo, teniendo un perfil, por ejemplo, en una red social como Instagram, donde la gente te sigue. Cuando a ti te siguen, tú sientes que tú eres el líder y que tú eres el famoso. ¿Ya? Bueno, todos esos son ganchos, palabras, trucos, disparadores, respuestas condicionadas o estímulos, mejor dicho, condicionados, perdón, que nos llevan a condicionarnos de manera clásica o de manera operante. ¿Lo ves? Interesante, pues así de básico es el comportamiento del ser humano y el aprendizaje. El condicionamiento operante, al igual que el clásico, también es selectivo. Es decir, volvemos a lo mismo. Si a mí no me gustan las redes sociales, yo no voy a emitir una respuesta ni siquiera incondicionada de ir a una red social. Por tanto, no voy a obtener un reforzador. Por tanto, no se va a condicionar mi conducta a ese reforzador. ¿Ya? Tampoco hay extinción ni reforzador negativo porque es que no entro. Entonces, la persona decide qué respuesta dar y ante la respuesta puede que haya reforzador, puede que no haya reforzador, pero puede ser que la persona simplemente ante ciertas situaciones no dé la respuesta que todo el mundo espera. Por tanto, el condicionamiento en ese caso es relativo y puede incluso no darse. Ok, ¿qué pasa con las conductas supersticiosas? Con la superstición de no pases por debajo de una escalera, que si un gato negro te pasa por el frente, que si se rompe un cristal tienes o un espejo, no sé cuántos años de mala suerte y demás. ¿Por qué sucede la conducta supersticiosa? Y curioso, está demostrado que los animales también tienen conductas supersticiosas. Pues vamos a explicártelo fácilmente con lo mismo. Tenemos aquí una respuesta o una conducta incondicionada y vamos a poner este ejemplo. Imagina que yo voy caminando por la acera de la calle y yo voy sonriendo y en el mismo momento en que yo sonrío, ¿por qué? Por lo que sea, realmente yo sonreí porque me acordé de un chiste que me hizo un amigo el día de ayer en mi mente. Y yo me río y en el momento en que yo me río, miro hacia abajo y me encuentro una papeleta de 2.000 pesos, de $100. Y yo me pongo feliz. Naturalmente, es un reforzador positivo. Y entonces ya yo puedo llegar a la conclusión básica de que, bueno, fue justamente, porque es que llegamos a conclusiones muy fácil, ¿no? Bueno, mira, qué curioso, justamente cuando yo sonreí, apareció el dinero. Quiere decir que entonces, si yo sonrío, es probable que atraiga dinero. Yo sé que parece ridículo lo que estoy diciendo, pero es que no hay superstición que no sea ridícula. Y esa persona entonces comienza a decirle a los demás, y los demás empiezan a aprender esa superstición sin ni siquiera haberla probado nunca, pero se la creen. Mira, sonreír atrae cosas buenas, como el hecho de pensar positivo. Hay personas que dicen, yo justamente, o las famosas declaraciones, que también es un pensamiento mágico. Yo me visualicé haciendo tal cosa y justo ahí me llamaron. Ok, la conducta supersticiosa se da cuando hay una respuesta, hay un reforzador que aparece inmediatamente, hay una conducta, pero que ese reforzador no tiene nada que ver con la conducta. Es algo al azar. Es como que sí, yo estoy pensando en que necesito un trabajo y de repente me llaman y me dicen que me van a ofrecer un trabajo. Hay gente que le dice coincidencia, diosidencia, lo que sea. Simplemente fueron dos eventos que sí fueron coincidencia, pero fueron al azar. O sea, ese reforzador fue al azar porque la realidad es que está comprobado que por tu pensar en que vas a conseguir trabajo no te van a llamar. Fue algo que pasó. ¿Ya? O sea, es algo que escapa a tu control, es algo que puede pasar, pudo haber pasado incluso sin tú pensar en que querías que conseguir un trabajo. ¿Lo ves? Entonces, por eso existe la conducta supersticiosa y parece, repito, parece tonto, pero hay miles de ideas de pensamiento mágico y supersticiosas de personas que llegan a una conclusión muy. Imagínate, y quiero que lo pienses tú mismo o tú misma. ¿Qué tú crees que habrá pasado en la historia de la humanidad que hay ese prejuicio con el gato negro que te pasa por enfrente? ¿Qué tú crees que habrá pasado? O sea, yo me lo imagino. Yo te voy a poner mi visión. Alguien estaba parado y de repente le pasó un gato por encima, por delante, perdón, y en ese mismo momento se cayó un andamio y lo mató. O no lo mató, le cayó algo en la cabeza, un bombillo se cayó, una bombilla y le cayó en la cabeza. Esa persona llegó a la conclusión de que como le prestó atención al gato y se dio cuenta de que un gato pasó, justamente pasó lo otro, ya entonces, y en este caso es un reforzamiento a extinguir la conducta de tener un gato cerca, porque el reforzador fue negativo, ya yo llego a la conclusión rápida de que trata de que no te pase un gato de cerca, porque puede ser también que a otra persona el mismo gato le pasó enfrente y tuvo una mala suerte de que le pasó algo. Entonces, conclusión. No tengas un gato negro cerca o que te pase por el frente porque eso es mala suerte. Así somos, ¿ya? Así somos de especiales nosotros los seres humanos. Mira, te voy a poner este caso ya no de conducta supersticiosa, sino de algo que se ha denominado la indefensión aprendida o el desamparo aprendido, que es un tipo de conducta que la vas a entender ahora mismo con este ejemplo. Porque pasa todos los días. Tenemos una respuesta incondicionada que es la de una mujer que el marido llega a la casa y ella va a darle cariño. Pero él lo que hace es agredirla, verbalmente, físicamente. Ella entiende entonces que puede haber algún grado de culpabilidad y que probablemente, o sea, que probablemente no, que darle esa muestra de cariño no ayudó a que él se tranquilizara o se pusiera bien. Y entonces llega a la conclusión esa persona de seguirle dando o de intentar darle más cariño. ¿Para qué? Para ver si mejora su estado anímico y ya no la agrede. Y se queda en el famoso círculo de la violencia. Eso es lo que le pasa a muchas mujeres. Y digo mujeres porque son la mayoría en las estadísticas. De por qué continúan con un hombre, con su pareja, aunque las maltrate. Bueno, la indefensión aprendida es, mira, por más cosas positivas que yo haga para lograr una respuesta positiva o un reforzamiento positivo, no lo consigo, entonces yo simplemente me resigno. Es como que me resigno a hacer algo diferente porque no me funciona. Bueno, pues entonces me quedo donde estoy y ya esta es mi realidad y trato de adaptarme. Ese es el lo que se ha denominado por Martin Seligman como el desamparo aprendido. Bueno, hay otro tipo de aprendizaje, y en este caso, bueno, esto no es un tipo, esto está dentro de los dos condicionamientos anteriores, que es el aprendizaje nuevo basado en el original. Se ha demostrado que tú puedes aprender de lo aprendido, es decir, de eso que te has condicionado, tú puedes aprender y volver tú mismo a condicionarte. Y decir, bueno, si ya yo sé que puedo condicionarme mezclando un estímulo condicionado con una respuesta incondicionada para que se vuelva condicionada, pues entonces déjame yo condicionarme. Yo, por ejemplo, te pongo un caso rápido, yo, por ejemplo, me he condicionado a trabajar con música de fondo que es instrumental. Yo lo hice conscientemente, yo sabía que si a mí la música instrumental me tranquiliza, me calma, me gusta, es algo positivo, es un refuerzo positivo. Yo la voy a hacer, pero lo voy a usar justo cuando tengo que hacer algo, un compromiso donde generalmente me bloqueo. Porque si yo logro asociar algo placentero con algo que es un poco desagradable para mí, probablemente yo lo haga, aunque sea desagradable, pero lo haga más conforme porque tengo la música. Bueno, pues yo lo hice. Yo lo hice y cada vez que escucho, ya con el hecho de escuchar la música, ya cualquier bloqueo que yo pueda tener se va y puedo hacer lo que me toca hacer. Bien, aparte del comportamiento basado en el aprendizaje basado en la práctica y en la experiencia, donde entran en juego el condicionamiento clásico y el operante, pues también existe el aprendizaje cognoscitivo, que se da de yo llegar a la conclusión o aprender sin tener ni siquiera la práctica, aprender cosas nuevas a razón de cálculos que hago, de proyecciones que hago en mi mente. Y curioso, está demostrado que los animales también tienen aprendizaje cognoscitivo. Es decir, por ejemplo, en el caso del aprendizaje latente, sería, bueno, esa teoría que te dan en el colegio, en la universidad, que hay co muchísimas cosas que la gente se queja. No, que en la universidad me dan cosas que no sirven para nada, pero las aprendiste y puede ser que las necesites algún día y las uses. Entonces, tú puedes aprender sin poner en práctica. Sí. Realmente al final te toca ponerlo en práctica. Pero tú puedes nunca poner en práctica algún aprendizaje. Imagínate que tú aprendas primeros auxilios porque hiciste un curso teórico de primeros auxilios y quizás nunca lo pongas en práctica. Pero puede llegar el momento en que lo necesites poner en práctica. Eso se llama aprendizaje latente. Es el aprendizaje que queda. El insight es ese interés por yo formarme y aprender cosas, haya práctica o no haya práctica. Y es por eso que nosotros los seres humanos buscamos cursos en línea, buscamos cursos y demás para saber, conocer y aprender. Muchas cosas las ponemos en práctica y quizás la mayoría no. Pero hay un insight, hay un interés por aprender. Eso también es aprendizaje. Y hay un aprendizaje por observación o aprendizaje vicario, que es tú aprender mirando a otros. Muy simple. O sea, yo aprendí a conducir un tipo de vehículos mecánicos mirando a mi papá. Yo tengo un amigo que aprendió a tocar guitarra mirándome a mí. Y un día tomó la guitarra y comenzó a tocarla. Entonces, tanto los seres humanos como los animales pueden aprender también por observación. Hay animales que se quedan muchas veces observando una escena para ver cómo entrar a un sitio o cómo hacer algo. Lo ven, lo asimilan y luego lo hacen. Está demostrado científicamente que los animales también tienen ese aprendizaje, el aprendizaje cognoscitivo. Bueno, ahí lo tienes. Dos tipos de aprendizaje basado en la experiencia, en la práctica. El aprendizaje cognoscitivo, que tiene que ver más con los procesos de razonamiento que tenemos y cómo influyen estos tipos de aprendizaje en nuestro comportamiento. Así que espero que te haya servido esta clase y nos vemos en la próxima. Chao.